campanas. De 20 a 22, dos horas de arte accidental. Arte, arte. Vos, Poli. Vos, Poli, ¿qué es lo que necesitas? Sí. Bueno, yo te puedo mandar. Te mandé un book, te mandé el reel de las chicas. Sí. Bueno, ¿qué es una nueva tira de...? Sí, hablé con Chacho. Sí, me dijo que se estaba... que era una coproducción franco-argentina. Bueno, che, bueno, mira, te llamo y te mando la... Uy, pará que me están tocando la puerta. Te llamo en un ratito, ¿sí? Arreglate. Besito. Un poco, boluda. Arreglate un poco. Sí. Hola. Hola. Sí. ¿Qué necesitan, chicas? Bueno, nosotras, somos dos estrellas muy conocidas, famosas en el ambiente. Ahora nos tocó pasar un mal momento. Perdóname, no. ¿Conocida de quién? ¿Quién? Bueno, muchas. ¿Cómo llegaron ustedes acá? Grandes actrices. Bueno, por recomendación. ¿Me pueden dejar pasar? Porque me están bloqueando la puerta y yo estoy ocupadísima. Lo que pasa es que estábamos muy nerviosas de venir porque no conocíamos la calle, la zona, el barrio. Sí, pero ¿quién les dijo que ustedes por qué? ¿Qué vienen a hacer acá? Venimos a buscar una representante. Sí, yo soy representante, pero yo trabajo con figuras ya consagradas. Bueno, no sé, vos representas si ustedes estrellas. Me conocen. Nosotras somos dos grandes estrellas. Sí, chicas, pero yo no es que dude de su profesionalismo, pero digo, yo trabajo entonces, con gente que ya trabajó. Yo te... Pero no sé. Presenté a Doris Estela, a Gloria Carré. Bueno, entonces, no. Humildemente se lo digo, pero yo trabajé con Gloria Carré. ¿En dónde trabajaste? En la obra esa. En la obra. ¿Estrellita Verde? Sí, claro. Bueno, ese era un infantil, yo todavía no la representaba. Bueno, vos por ahí no bueno, estás... Bueno, chicas, yo discúlpenme, yo les puedo derivar, ¿qué divino ese collar? ¿Qué divino ese collar? ¿Dónde lo compraste? Este me lo regaló Arturo Galindo. ¡Ay, Arturo! ¿Te acordás de Arturo? Es muy caballero, Arturo. Te invita, te presta cosas, te saluda. ¿Pero qué son? ¿Son BDF? Porque las veo como muy polentas. Bueno, sí, un poco. No queremos hacer que todo nuestro trabajo sea el cuerpo, el físico, nada más. Ajá. Pero hay mucho talento. ¿Y ustedes con quién estudiaron? ¿Qué saben hacer? Porque justo estaba hablando con el productor de Canal 8. Y me está diciendo que necesito unas chicas así pulposas, pero yo no sé, ustedes... Bueno, yo trabajé mucho tiempo en Canal 8, Canal 8 de Mar del Plata. Mucho tiempo. ¿Sí? ¿Vos sos de Mar del Plata? Yo soy de Mar del Plata. Ay, yo también. ¡Oh, qué casualidad! ¡Mira! ¡No tenemos que encontrar! Sí, bueno, en realidad yo soy de Villegas, que es un pueblo más para el sur, ¿no? Sí, bueno, yo tengo mucha gente en Villegas, mucho público. Chicas, siéntense. Dale, ven. Bueno, dale. Mira, las voy a escuchar porque la verdad que ustedes saben que toda la gente viene con cita, ¿no es cierto? Pero bueno, digo, por algo habrán llegado acá. ¡Sí, Marta! ¿Qué casos tenés, no? Naturales. ¿Qué nombre? Olga López. ¿Olga López? Sí. Bueno, mira, para empezar tenemos que cambiar el nombre porque ese nombre no... No va. No sé, a ver, te podría llamar... ¿La Olgi? No, un nombre más... Sara... Zaragoza, ponele. ¡Zaragoza! Sí, algo bien hot, ¿viste? Algo caliente, algo que pegue, que uno diga... Sara, con H, a ver si Sara. Zaragoza. Ahí va, bien. Sí. ¿Y vos? Bueno, yo me llamo Amalia Batista. No, Amalia Batista, no. Pero me la puso mi mamá, me quería. Claro. A ver, vos te podés llamar Emma Toma y Zaragoza. Me encantó. Totalmente. Yo soy de Armas Tomar, mi papi. Bueno, miren, chicas, ahora justamente en 5 minutos va a llegar un productor. Ustedes nada. Bailan, cantan, tap, merengue, todos los estilos musicales. Son muy gauchitas. Tienen experiencia, les gusta, atienden todos los kioscos, ¿sí? Sí, ¿estamos? Totalmente. ¿Nos entendiste todo? ¿Saben bailar ustedes? Sí. Correte, Emma. ¿Qué telescopio? Emma, vuelve, así va, ahí va. ¿Y vos subiste un poco la mini? Sí, como no, mira. ¿Sí? ¡Victoria! ¡Sí! ¡Carlos! ¡Hola, Carlos! Carlitos, pasá, por favor. ¡Está abierto! Ponete bien. Ay. Hola. Hola, Carlito. ¿Qué haces, linda? Ay, hace cuánto que no nos vemos. ¿Cómo estás? Estás mucho más delgado vos, ¿eh? Bien, bien, bien. ¿Cuántos kilos bajaste, Carlos? No, la verdad que ni idea, negra. Escúchame, ¿tenés la piba que te pedí para el corto? Sí, mira, justamente acá tengo dos chicas que están llegando de Villegas. Son muy simpáticas. Mirálas como remiando. Mirá los dientes que tienen. Escucha, Victoria. Sí. Te pedí dos chicas delgadas, rubiecitas, que me dieran Palermo. ¿Qué me trajiste? ¿Qué dices? Bueno, pero ¿las escuchaste hablar? No, pero escuchame una cosa. No, vení, Victoria, vení. Hola. Sí, te escucho. Te dije muy bien lo que necesito. No, pero vos no te dejés llevar por las apariencias, ¿eh? Pero escuchame, no me dan. ¿Vos me pedís chicas Palermo o te dan Palermo? No me dan. Chicas, bueno, él es Carlos. Hola, Carlos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, linda? Hola, Carlos. ¿Qué tal? Hola. Yo soy Emma. Bien. ¡Qué fresco! Bueno, escucha. Eso, ¿ves cómo te habla con el tonito para arriba? Yo soy Zaragoza. Victoria, escuchame una cosa. Así no va la cosa, ¿eh? Así no va la cosa. Escúchame. Yo firmo mañana, Victoria. Me mostraste otra foto, Victoria. ¿Me estás jodiendo? Bueno, son unas chicas divinas. Vos me mostraste otra foto. Pero bueno. Quiero la de la foto, Victoria. Mañana le ponemos agua 2 días y baja la pancita un poquito. Mirá. Además, estas chicas... Te retiro para adentro. No solo, vos así como las ves. No son cualquier... Cualquier cosa, viste, que ahí que viene a mostrar mercadería. Las chicas son cultas, estudiadas, claro, ¿no? Por supuesto, conocemos Palermo. ¿Sabes que se instala un poder? No, sí, chicas, no, estoy todo bien. Escúchame, para, vení, Victoria, escúchame. Victoria, vení acá, sí, escúchame. Vos me estás jodiendo. ¿Por qué? Me mandaste otra foto, Victoria. Bueno, pero si querés te llamo. Es gente de afuera, la guita la ponen los de afuera. Yo no le puedo traer. Yo te llamo a las chicas, pero estas son mejores que la foto que yo te mostré. Mirá. Estaba Victoria. Mirá cómo saben hablar. Las otras no sabían hablar, era puro culo y teta. Mirá esto. Mirá lo que somos. Mirá, escúchame. Victoria, tengo 2 horas. Resolveme esto. Carlitos, bajo, ¿eh? Vení, sentate. Danos una oportunidad. Chicas, después hablamos, estoy llegando tarde. Una oportunidad. Carlitos. Bueno, chicas, primero tienen que parar un poco la excitación, porque si ustedes van y se la abalanzan encima, el tipo dice, estas son unas muertas de hambre que necesitan laburar, quiere decir que nadie la llama. Nos atacó. No, nos atacó. Ustedes me hacen quedar mal. No, me atacó. No, me hacen quedar mal. Vos también nos atacaste. Ahora tiene un olor a chivo insoportable, por pero favor. Pero mirá, que la seguimos escuchando para verte a vos. Así no te va a contratar. Con vos. Y vos arreglate los dientes que te reís y se quedan todas las caries podridas que tenés. Te explota la coca. Es porque está sintonizando Ofrendas Urbanas. Los jueves de 20 a 22.